estamos aquí en la antesala, la nueva lechona del rock. Aquí me dio unos raros errores que no me había dado nunca esta transmisión. Aparentemente estamos bien, pero si hay algún problema, pues la gente que está siempre en el monitoreo, como JC River y los demás, si me pueden decir. Aquí me dio un buffer overrun, que significa que está brincando, pero dijo que se recobró a las 58. Así que había, es un mensaje que nunca había salido. Pero hemos tenido cambios en el estudio, hemos estado haciendo unos cambios en cuestión de hardware y puede ser eso. Bueno, ya mismo empezamos. Nos vamos con la nueva lechona de rock ahora. Estás escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Y este programa hoy no es grabado, vinimos completamente en vivo. Ya que hemos tenido semanas atrasadas de que no hemos podido estar aquí en el estudio por problemas de salud, que no son míos, salud de familiar y pues, familia directa, y que tenemos que siempre darle prioridad. Pero ya estamos aquí a pie del cañón. Como siempre, y mientras yo tenga salud y mi familia tenga salud, pues vamos a estar haciendo programa en vivo. Bueno, y que no sea que Luma no nos lleve la luz. Hoy tenemos un tremendo programa, así que agárrate de ahí porque hay mucha música que se ha ido quedando. Y busca tu cervecita, mañana es libre, así que busca tu cervecita y tu traguito que esto va a comenzar. Party on, dudes. Excellent. Y empezamos con Don King, que dice... Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Porque estoy encabronada. ¡Se te pusieron los huevos a peso! ¿Qué hacen? También me alegro. ¿Eh? Te trinca el roto. Con el ñame que usted tiene en el cerebro. A las mujeres nos encanta el chacachaca. Tanto gusto, yo soy Don Viagra. Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? Arroz, habichuela, carne molida, bistec encebollado, espagueti, pollo al horno, pollo guisado. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! Clásico, clásico, clásico. Imagine. About half an hour from now, your soul will apart from yourself. We'll be right back.

AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. ¡Qué clase de principio comenzar con Misa Dai! ¿Cómo es? Con Misa Dai Fan. Y el intro de esa canción, The End of the Century, del disco The End of the Century de Seikima 2. Banda de Japón que abriera con ese tema de su primer disco de 1986. ¡Brutal! Y qué bueno que existe el internet, porque esto no nos llegaba y nos empezó a llegar después cuando apareció el internet. Un disco que la carátula tiene una quimera amarilla y se ve como si hubieran tirado así pintura azul encima del disco, y si tú te fijas bien, esa pintura azul es el Japón dibujado. Una cosa brutal, de verdad que me encanta. Y bienvenido a la nueva lechonera del rock. Estamos en vivo hoy, estamos en directo. Hoy no un programa grabado, ni programa casi en vivo, ni programa autogenerado. Estamos en vivo. Transmitido de San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y nos pasan por el lado, pero no han venido ninguno este año. Pero mira que ya van por la jota de todos los huracanes que han pasado cerca, por arriba, por abajo, pero nunca... No, todavía no canto victoria, pero no había ni una tormenta que nos haya detenido la cotidianidad de nuestras vidas en este año. Y así que, tocando madera, lo que sí es que ha habido unos calores del diablo. Se siente cuando está en la calle la radiación del sol quemando a uno. Es una cosa bestial. Bueno, y este programa se transmite a través de metalpr.com y heavymetalmansion.com, con sus bases en San Juan, Puerto Rico, específicamente en Atorrey, pero no en Atorrey, en Atorrey Alto, que es Atorrey Norte, que es donde están los bancos y se ve bien bonito. Ven una foto de Atorrey, lo que te sale en la milla de oro. No, nosotros estamos en Atorrey Centro, donde está la clase media. También estamos transmitiendo a través de la avanzada metálica.net en la República Dominicana. Un aplauso a la República Dominicana, los que están por ahí. A Gelradio.ga en Caracas, Venezuela, y Radio Metalator también en Venezuela. Estamos también a través de Pandora Rock Radio en Guadalajara, México. Y también estamos transmitiendo a través de Alto Mata Radio Rock en España. Todo esto en vivo, en directo, a la misma vez. Y por la emisora más importante de rock en Puerto Rico, AC Rock, tu mundo de rock online. Y a través de diferido de un montón de emisoras que vamos a mencionar más tarde, que transmiten este programa en diferido a lo largo y ancho de la semana. No digo más nada, vámonos con algo de la nueva generación, que a ustedes les gusta mucho y a mí también. Esto se llama Air Raid. Nueva generación, generación. excelente tema de los muchachos de Raid, de su disco del 2023, Fatal Encounter, Lionheart. Temazo, temazo, nueva generación. Vámonos con un clásico. Yo creo que sí. Vamos a meter este clásico. Olvídate, aquí va. Clásico, clásico, clásico. We see the light of those who find the world has passed them by. Too late to save a dream that's growing cold. We realize that fate must hide its face from those who try to see the distant signs of unforetold. Oh, oh, take we'll be right back. Dolcho no es que sea clásico, es el clásico que es. Hold the Flame, eso es Queen's Rage del disco de 1984. Estamos hablando del disco The Warning. Vamos a seguir con los clásicos, yo creo que sí. Clásico, clásico, clásico. musicazo Crimson Glory, Where Dragons Rule, de su disco Transcendence del 88. Yo voy a seguir tirando clásicos. Bueno, puede ser. Vámonos con esto por reírnos y venimos con algo. Ahora el experimento es vida. Ya no será más una lechona. Ahora la llamaré Chona. She walks in the streets of midnight. Moonlight shines in her hair. A victim of circumstances. Blinded by her fear. She's stalking her brain. She's looking for. Clásico, regrabado She Waits del disco La Década de el Nail Spike Pat. Eso sería como el murciélago que tiene una puya de clavo, ¿sí? Decade of the Nail Spike Pat del 2003, eso es Jack Panzer. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Para que no parezcas el hero, esto aquí. Vámonos con un señor que está por ahí y no para, ¿eh? Vamos a ver si saben cuál es. We'll be right back.

1985, Barón Rojo, España. Primera canción del lado B, en un lugar de la marcha. Brutal, vámonos con esto. Oye, yo abrí una cervecita, yo creo que es hora que tú abras la tuya. Vámonos con esto. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Bueno, yo acabo de abrir una cervecita Mayagüez de la de Ocean Lab, así que esto se jodió. Vámonos con esto. Nueva generación. Nueva generación, generación. Nueva generación, generación, generación, generación. Lo vimos hace poco, Los Heathen, el tema Hold Up the Night, de su disco del 2023, Heathen de España. Sí, de España son. Vámonos con esto. Nos vamos para Argentina. Vámonos con un clásico argentino. Vámonos. Clásico, clásico. servicio de la destrucción. Los genes manipulados por raza, guerra y color. Científicos jugando con la evolución. Temazo, temazo, temazo, luz del final de los muchachos de Kamikaze del disco Víctimas del Rock de 1989 de Argentina. ¡Vámonos con esto! Oye, He-Man, ¿sabes en qué se diferencia un hombre de una mujer? Sorpréndeme, Fisto. En que el hombre es masculino y la mujer es masculona. We'll be right back. metal, eso es. Del disco Devil's Ground, los muchachos de Primal Fear. Vámonos con esto para que usted se ría. Usted sabe con quién, usted sabe con quién. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Y André, ustedes saben que yo no he hecho una intervención desde que empezó el programa. Ay, Dios mío. Con las ganas que tenía de escuchar música y apartarme un poco de los problemas. Ustedes saben que la semana pasada pues no pude dar el programa porque yo he tenido, este año ha sido el año de las pérdidas, ¿no? Y este año pues perdí mi madre y mi padre sufrió un fallo cardíaco la semana pasada, el domingo. Y ya está bien, ya está bien, ya está en la casa y todo, pero pues estoy... Yo siempre he dicho que este programa va a seguir mientras yo tenga salud y mis familiares tengan salud y se puede hacer, pues obviamente pues estamos. Pero la prioridad ahora mismo la tiene la familia y hoy estoy a plenitud poniendo música ya que todo parece estar marchando bien de nuevo. Y estamos gozando, nos estamos dando una cervecita y escuchando y hablando con ustedes por los chats y demás, gozándome el programa. Un saludo a Poncho, Poncho de Quebradillas, que está ahora mismo en el aeropuerto de Barcelona. Me escribió y escuchando el programa mientras cambia de vuelo. Nuestro amigo Metalian 1970, que siempre está pendiente y temprano por ahí. Nuestro amigo, el Dar Neruda, que es un tremendo programa de Van Halen. Edwin, que anda por ahí también, ahí Edwin, el hombre de la Jopadí. Un saludo a nuestro amigo Manolo Tocho, que nos está escuchando desde temprano. Diego, que nos escucha desde Argentina, en la avanzada metálica. Saludos. Bueno, a nuestro amigo Alvin Sierra, que me dijo, hoy te voy a escuchar y a salúdame a los de Calley. Así que saludo al corillo de Calley. Nuestro amigo Oscar Halford, que hacía tiempo que no venía por ahí, desde Costa Rica. Ah. Hay una gente que me escribe unas cosas que no las puedo decir por aquí. Pero bueno. Es que me mandan una de cosas. Saluda a Gaby. De los Bull Rockers de allá de Sabana Grande. Un saludo a todos los Bull Rockers que de vez en cuando y de cuando en vez nos escuchan. Aquello lo que les gusta es muchas veces la música más oscura, más extrema, más escondida y recóndita es lo que les gustan a ellos. Así que ahí estamos. Saludos a Choc, que anda por ahí, escribiéndome por el otro lado. Y a todos los que están a Robert Newton siempre se me queda porque él escribe por allá por Facebook y se me olvida un poco estar mirando el Facebook. Bueno, este programa sale por un montón de emisoras a lo largo y ancho de la semana que siempre están emitiendo el programa en diferido. Vamos a comenzar con que los lunes a las 4 de la tarde estamos por Metal Argentum Radio en Argentina, obviamente. Lunes a las 8 de la noche, diablo, yo estoy aquí explotando de los tímpanos, ustedes, espérate. Lunes a las 8 de la noche estamos por César de Classic. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Burger en Argentina. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 7 y 30 en Radio Metalator en Venezuela. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche en Pico Sound, Costa Rica. Y en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves 2 de la tarde en De Montres Radio. Jueves 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, México, México. Y ahí están las emisoras que nos hacen el aguante. Y gracias a todos, como siempre, que nos escuchan en este tremendo programa. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta esta sección que la odia nuestro amigo Nestalí Vélez, que es la sección precaria. Pero, hoy la sección precaria le toca nada más y nada menos que a los papás. Que a los papás les toca. Así que le toca a los papás de Black Sabbath, de un disco que se llama BBC Sessions. Creo que lo hemos puesto aquí. Lo pusimos cuando hicimos el especial de Ozzy y Black Sabbath. ¿Sí? Así que vámonos con Behind the Walls of Sleep. Una regrabación. Una grabación de estas raras que se hizo en la BBC y que fue publicada en el disco BBC Sessions y también fue publicada en el disco de Osmond Comet, ¿sí? Así que vámonos con esto y volvemos. Esto es Black Sabbath. Señoras y señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa, pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese VTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria.

disco tenga 21 años ya. Estoy viejo, coño. Me acuerdo cuando este disco salió. Excelente disco de Avispa Records. Esto es Silver Fist, el ave fénix. El tema Puedo Oírte Gritar. Excelente, vámonos con esto para reírnos. Los dos nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre con tres tetas que nos metió dentro de un meteorito en nuestro planeta, y ese meteorito despegó de nuestro planeta, pegó un castañazo en el planeta Marte, absorbió partículas de mineral, oro, plata, rubí, diamante, etcétera, etcétera, etcétera. Luego impactó con la Sierra de Huelva, donde están las minas de Río Tinto. Versión brutal, esto es Luzbel, del disco del 2024, Los Hijos de Adán, el tema Insomnio. No quise ni hablar de lo brutal que está este tema. Vámonos con esto para reírnos. Dale, zúmbalo ahora. Voy a fabricar a otro He-Man y será tan diabólico como yo. Ve aquí mi versión diabólica de He-Man. y seguimos en México. Nos quedamos en México. Dedicada a Dio, Ronnie James Dio, Juan Bolaños, de su disco del 2013, Bark Talk, emergiendo del infierno. El tema se llama Requiem para un mago. Y si ya se la dedicaron a Dio, vámonos con un clásico de Dio. Clásico, clásico, clásico. Scared into the mask, and it looked you right at you. sacred heart. Oh, when it's all, oh, oh, look to the light. All right. Excelente tema de Dio, el Sacred Heart en vivo, el disco de Collection, disco compilatorio del 2003, y está ese tema, Sacred Heart en vivo, y excelente, excelente, de verdad que sí. Muchas gracias a todos los que se han quedado conmigo aquí. Les cuento, ya no me queda tiempo para más, ya no me queda tiempo para más. Nos vamos con un tema del Senjutsu y lamentamos que nosotros hicimos unos cambios de hardware aquí y parece que nos están dando problemas porque me están diciendo que se está cortando. Y es posible porque hicimos unos cambios en el fin de semana y pudiese ser. Vámonos con del disco Senjutsu, esto es Iron Maiden, The Parchment, y nos vemos la semana que viene en otra lechonera del rock. will not give them bow. Sleep on the imperial crown. Witness now the witching hour. Bound himself to oath and king. Such loyalty, a strenuous thing. Youth of agony still burn. Shedding Aaron's blood. Never say in front of me. For this crime, treachery. Drinking from your cup of wisdom true. Many men will follow you. Now an army is waste. Paradise has been replaced. Death is but a guilt of this. Shall do no more than we will pledge. And we are ready to believe. The prodigal has returned. Give us our own revenge. With the power he learned, we will burn the same again. Señores, la emisora W y W que transmiten simultáneamente desde la letrina concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando HeavyMetalMansion.com.